¿qué tan enojados estaban cuando crearon la agrupación para ponerle ira a la banda? No, eso resultó que estábamos un día, bueno, ensayando acá con los chicos y habíamos puesto un nombre que se llamaba La Banda Continua, bueno, ya había un grupo, se llamaba así, así que decidimos con todos los chicos cambiarlo. Y bueno, como que los peleábamos un poco, viste, porque uno decía a otro y resulta que, bueno, fue de Johnny, uno de los chicos que toca. Dice, bueno, abramos el diccionario y la primera palabra que salga. Y resultó que, bueno, abrimos una página del diccionario y salió eso. Pero resultó que después, tonto porque no sabíamos que era, que venía de bronca, odio, no sé qué significa mucho. Pero bueno, algo así, así que bueno, quedó ira. Y la gente ya como que nos conoció así y no dio tampoco para cambiarlo. Así que bueno, quedó agrupación ira. ¿Cuándo fue que empezaron con la banda? Y más o menos hace 3 años. Y con, bueno, está Marcelo que toca los timbales, percusión, Gaby en los teclados y Ramón en el bajo, y el chico este Maxi en la guitarra. Ellos cuatro están en un año, así que están con nosotros, y los demás chicos, bueno, ya venimos hace 3 años, como te comentaba. Entre los temas que tienen en el disco titulado Contra Viento y Marea se encuentra Golondrina y Buscándote entre los Rosales, temas del grupo Malagata, Vos Sos Loca, que pertenece a Mar Azul. ¿En qué otras bandas tomaron como referencia a la hora de armar el estilo? No, en realidad lo que tratamos de hacer es agarrar los covers de todos los temas y reformarlos un poco, viste, hacerlo en nuestro estilo. Y bueno, también hay un tema del chico que toca la guitarra, de cómo puede ser, ¿no? De la placa, bueno, que es letra y música de nosotros, así que bueno, y muy contento por todo lo que nos está sucediendo acá en nuestro pueblo, ¿no? La gente nos recibe muy bien y nos apoya mucho, así que feliz y contento por todo. El estilo del grupo Ira es bastante clásico, mucha fuerza se la da la viola, mucha fuerza se la da el teclado, porque eligieron un estilo clásico y no por ahí el estilo de cumbia base, que es el que más se escucha en las radios en este momento de la movida tropical. Exacto, bueno, nosotros lo que más, en realidad, como dice Marcelo acá, hacemos de todo un poco, es amplio el repertorio que tenemos, hacemos cumbia, cuarteto, bueno, de todo un poquito, pero más tiramos un poco para lo que es norteño, ¿viste? Lo que más nos gusta, así que en realidad, bueno, te cuento, Marcelo es el chico que lleva toda la banda acá, y bueno, algo que nos gusta los norteños, así que tiramos más para eso, pero como te digo, hacemos de todo un poco. No hay mucha referencia de bandas mendocinas. Cuando uno piensa en cumbia en el interior, muchas veces se piensa en Santa Fe, se piensa en el norte, se piensa un poco en el litoral, en Santiago del Estero, pero no es Mendoza una provincia históricamente representada con la cumbia. ¿Es difícil generar música tropical desde este lugar? La verdad que sí, como te dije recién, gracias a Dios, bueno, la gente de acá estamos a full, viste, nos apoyan un montón, pero cuesta mucho, viste, queremos tratar de surgir y salir afuera a tocar, para ver si podemos llegar a hacer algo, ¿no? Uno tiene el sueño, como todo pibe, de llegar a grandes escenarios y tocar, bueno, distintos escenarios, ¿no? Pero como te digo, cuesta mucho y bueno, tratamos de luchar, viste, de pelear. ¿Cuáles son las dificultades que tienen siendo una banda de under, una banda de pibes de barrio que se juntan a hacer cumbia? Por ejemplo, tenemos dos chicos, que Ramón, que toca el bajo. Bueno, él vive de acá muy lejos, ¿no? Así que tiene más o menos una hora de llegada acá a mi casa, así que después Gaby también vive lejos, así que bueno, cuesta mucho, ¿viste? Viven lejos ellos dos chicos y es como que la remamos en ese sentido, ¿viste? Porque el asunto de la movilidad, ¿viste? Que por ahí los toques, tratamos de remarla, por ejemplo, cuando los contratan, ¿viste? La movilidad, el sonido, todo, bueno, cuesta mucho, ¿viste? Todo. Y bueno, y también acá en el ensayo, gracias a Dios, no tenemos drama en el asunto con lo que es mi viejo, mi vieja, los apoyan en el sentido de lo que puede hacer unos líos más o menos, ¿viste? Ensayamos hasta tarde y bueno, ellos decir que nos apoyan y los dejan, ¿viste? Hacer un poco de bulla, ¿no? Lo último, Matías, el domingo nos vamos a estar volviendo a ver las caras en el barrio Costa del Toledano cuando vamos a alargar este ciclo de cine que se llama Movidito Movidito, donde ustedes van a estar cerrando la fecha, tocando sus temas, y donde vamos a tratar la propuesta de traer cine y cumbia para que los pibes del barrio se puedan enterar de que eso existe también. ¿Qué te parece a vos, como vocalista de una agrupación tan joven, esta iniciativa? Bueno, yo de mi parte, está muy buena la idea que tenés. los que están también atrás tuyo, ¿no? Y bueno, de parte mía, todos los chicos de Agrupación Ira, bueno, lo que necesites, el apoyo que necesitas, que vayamos a tocar a algún lado, no, contá con nosotros. Y te deseamos todo lo mejor en esto que estás empeñando, ¿no? Que es una, como una carrera que estás empezando, así que te deseamos lo mejor y lo que necesites, estamos a disposición tuya, ¿no? Listo, papá. El saludo para Cumbia de la Pura. Bueno, un besito grande para todos ustedes, de parte mía y todos los chicos de Agrupación Ira.